pero ya hemos desistido de buscarle conversación. Su mutismo es irreversible. Finalmente, alguien lo coloca en una maceta y allí lo dejamos. Procuramos regarlo 2 o 3 veces por semana. El abuelo, Alejandro Bentivoglio. Claustro académico, Zeta Melba. El claustro universitario 2 estuvo vigente del 2001 al 2002, durante ese bienio. En este claustro se propuso y se aprobó el perfil del profesor modelo UDEM. Se hizo también una guía de criterios metodológicos para el desarrollo y evaluación de los trabajos de investigación de los alumnos. Se generó la propuesta para la creación del Centro de Investigación de la Universidad y una propuesta para incrementar la exigencia académica a través de los planes de estudio. Soy Zeta Melba Triana Contreras. He participado de manera electa en 3 claustros universitarios, en el claustro universitario 2, en el claustro 5 y en el actual. El Teatro Negro de Praga, uno de los shows más aplaudidos a nivel internacional, llega a Monterrey. Una representación escénica imponente, un fantástico juego de luz y de sombras. El Teatro Negro de Praga presenta Las Aventuras de Fausto. Marzo 2, Auditorio Luis Elizondo, 8 de la noche. Nunca sabrás si fue un sueño o una realidad. ¿Te han privado de tu libertad injustamente o conoces a alguien que pase por esto? Renace puede ayudarte. Nuestra misión es defender a personas de bajos recursos económicos injustamente procesadas. Apoyar la libertad responsable para lograr su reintegración social. Contamos con servicios de defensas, servicios jurídicos, supervisión, vigilancia y tratamiento en libertad. Prevención del delito. José María Morelos, 1032 Oriente, Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León. Comunícate al 1052-8930 y al 1052-8933. Visita www.renace.org.mx. Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales. El día de hoy, 27 de febrero, se estaba tomando un cafecito más relajado que de costumbre. Tengo como invitadas a Patti González Quiroga y a Sol González Barroeta. ¿Cómo están? Muy bien, todo muy bien, gracias. Qué bueno, gracias por estar aquí, estimado público. Vamos a estar tocando temas más cercanos que las bombas que están cayendo en otros lados del mundo. Y están invitados, como siempre, para participar en el 8336-6162, 8336-4203, para que nos hablen y participen con nosotros. Por favor. Muy bien. Oye, pues como que está muy de moda el feminismo, ¿qué será? ¿Que llegó tarde a México? ¿O lo estamos utilizando para darle la vuelta al machismo, que se supone que es lo que alimenta esta cultura? Pues yo creo que, como todo, cada generación y cada década y cada movimiento trae una moda en donde algunos la entienden como un estilo de vida y otros como justamente lo que es, una invitación a cambiar, a transformarte. Claro. Donde casi siempre son pocos los que tienen bien claro el objetivo de estos movimientos, de estos cambios. Y otros tantos van de pronto como este borreguismo o esta moda, insisto, en donde, ah, sí, yo soy feminista y fuera los hombres y son unos desgraciados y nosotras podemos solas. Y pues no, yo creo que nada más están repitiendo la misma fórmula, pero ahora en las mujeres. Y la fórmula que no han entendido es que el día que el hombre y la mujer se vean como un... igual. Un uno primero, uh-huh, ellos, un hombre entero, una mujer entera, se comparten ese entero. Y pues lo que han estado haciendo a lo largo de siglos y siglos y siglos es, primero los hombres veían su poder y se sentían con ese derecho de imponerle a la mujer lo que la mujer tenía que hacer, robándose así o limitando así el poder feminista, o sea, el poder femenino, sí, que hay energéticamente hablando en la mujer. Ahora la mujer quiere robarle al hombre ese poder que le da su lado masculino en energía. Esa parte que el hombre es la parte activa, la parte proveedora, y la mujer es la parte pasiva, pero no se entienda como tonta, y la parte amorosa, afectiva. Entonces, pues jamás el polo negativo va a ser igual que el polo positivo de un imán. Es decir, tienen una energía, de ahí a que se atraigan. Si tú quieres poner el polo negativo con el polo negativo, pues se va a repeler. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Así es lo mismo. El hombre necesita de la mujer para hacer esa fuerza, esa fusión. Y el feminismo, al igual que el machismo, pues no es más que un concepto que va directo al ego para separar las esencias y para separar esa energía y entonces crear caos y crear diferencias y crear guerras y crear modas y crear. Que en vez todo, de que nos unen, nos separan, ¿no? Exactamente. Que bueno, creo que eso es lo más importante de todo, ¿no? O sea, no tanto vernos como enemigos, sino al contrario, exacto, como amigos, como compañeros y compartir y crecer juntos, no nada más estar uno de cada lado y no otra vez es mi rayita, sino exacto, quitemos esta rayita y vamos a convivir. Y aprender a convivir. Exactamente. Porque finalmente, digo, para que se pueda sostener la humanidad, pues se va a requerir de esa mujer y de ese hombre. Y si esa mujer y ese hombre van a vivir siempre peleados y nada más se van a hacer las paces en la cama, pues qué chiste, ¿no? Oye, pero no está muy idealista lo que dices. Hay muchas gentes, mujeres específicamente, que dicen que todavía no están emancipadas y que por ende el feminismo es una forma, pues no nada más académica, sino realmente práctica. De expresar que la mujer necesita todavía rellenar esos espacios que el hombre no ha querido abandonar. Bueno, yo creo que primero es como entender un poco, así sin meternos en diccionario y todo, o sea, simple la palabra emancipar es libertad. Entonces, el hombre se puede emancipar y la mujer se puede emancipar, ¿pero de qué? De las ideas que el mismo sistema te da con respecto al rol que un sistema te ha dicho que tienes que cumplir. Entonces, ahí nunca vas a ser libre. Uh-uh. O bueno, no nunca, no quiero usar una palabra tan general como el nunca, sino... Difícilmente. Exactamente, difícilmente va a ser esa emancipación, difícilmente va a ser esa libertad y difícilmente va a ser como consecuencia el respeto al hombre y el respeto a la mujer. Yo puedo admirar a un hombre, pero si un hombre resulta que es un mentiroso y es un machista, bueno, me está enseñando algo ese hombre. ¿A qué? A justamente ir tras mi libertad. Y puede ser al contrario, un hombre que está con una mujer que es castradora, que es que quiere gobernar sobre él, sobre su billetera y sobre sus decisiones. Y los hay, hombres que tú dices, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué estás con una mujer que te controla? Es lo mismo. Tiene que darse cuenta ese hombre que está enfrente de una mujer que la está invitando inconscientemente a su libertad, a su emancipación. No nada más es la mujer. ¿Tú cómo lo ves? ¿Ya están emancipadas o ya es una palabra que no vale la pena ni usar? Pues es que creo que es relativo. O sea, se necesita parte de los dos, no nada más es de uno. La situación es en qué momento nos vamos a... Bueno, algunas de las mujeres o la mayoría de las mujeres, ¿en qué momento nos vamos a cansar de estar viviendo bajo esa mano? O sea... ¿Dónde termina mi libertad y empieza la tuya? Entonces, exacto, o sea, la mujer, precisamente a las generaciones que nos educaron a mi generación, pues, a las de mi edad, o sea, están acostumbradas a estar en la casa, están acostumbradas a estar en la cocina, están acostumbradas a estar en ese rol. Y está muy bien, porque uh-huh, así fueron educadas ellas, a ser esposas perfectas. Y está bien, perdón, Pati, que te interrumpa, está bien, sí, por favor, lo disfrutas, uh-huh, si te llena, claro, si eres feliz. La situación es precisamente eso. Cuando te sientes en una jaula de oro, o sea, yo quiero pintar y quiero ir a Ucrania al bosque, ¿no? O sea, y no pero puedo. Ahorita no, ¿no? Sí, no, pues no, tienes tres hijos, ¿no? O sea, espérate a que crezcan. Uh-huh. Y no te puedes ir sola, o sea, por más que una quiera, pues, o bueno, no las dejan irse solas. Entonces, ahí también hay como esta no libertad, entre comillas, porque pues estás ahí porque quieres. Uh-huh. Entonces, de que tienes la opción y que tienes los recursos, nada más que obviamente es un riesgo, es una moneda al aire la que estás aventando, y obviamente cuando se enfrenta a una decisión de ese tamaño, pues para cualquiera es difícil como dar ese paso. Uh-huh. Pues bueno, la situación es, tómalo, o sea, la vida te está invitando a que lo hagas, la oportunidad está allá afuera, la cosa es que la tomes. Exactamente. Yo creo que las invitaciones te las da o la vida o la sociedad. Uh-huh. La vida, cuando te da la oportunidad, es cuando te dice, ahí están los retos. Enfréntalos. Y la sociedad te dice, ahí están los juicios, la moralidad, lo que espera la sociedad de ti. Entonces, a lo mejor te educaron a que seas la mejor costurera, la mejor cocinera, la mejor mujer, ya sabes, ajá. Y a ti, hombre, te educaron para ser el mejor proveedor, el mejor empresario, el mejor hombre. Y si ese hombre resulta que a lo mejor es feliz estando en su casa cuidando a sus hijos. Bienvenida, Katia Dávila. Hola, ¿cómo están? Buenas bien, tardes. ¿Y tú? También, muy bien. Oye, estamos hablando del feminismo. Sí. ¿Es, venía tú crees? ¿Qué opinas? ¿Es algo todavía de estar queriendo restregarle al machista que también se puede del lado femenino, o ya están emancipadas y es un discurso vacío? Bueno, yo creo que no hemos llegado a emanciparnos. Esta emancipación es de ambos sexos, es de masculino y femenino. Y en el momento en que lleguemos a ese punto de equilibrio, es cuando realmente, pero ambos sexos, no nada más femenino, uh-huh. No nada más masculino. No se puede decir que el feminismo viene a ser un punto contra el machismo, sino realmente a buscar ese equilibrio entre los dos. ¿Sí? No estamos a la par, no estamos a la par en el mundo, no estamos a la par en ninguna ciudad en específico, ¿sí? Ni siquiera no podemos mencionar ningún país con, no sé, Estados Unidos, no lo podemos mencionar con que esté a la par, porque no estamos a la par en ninguna parte del mundo, ¿sí? Entonces, ese feminismo pues ayuda mucho a que la mujer en muchas partes del mundo, que no ni nos imaginamos cómo está oprimida, claro, en otras partes del mundo, ¿sí? Ahorita aquí en México, que es lo que nosotros conocemos, la mayoría, pues también tenemos unas partes demasiado reprimidas, ¿verdad? Como en todas las clases sociales. No se puede decir, en la clase alta ya estamos emancipados, en la clase baja estamos totalmente mal. No, en todas las clases sociales existe el desequilibrio. Oye, ¿la sexualidad será una forma de expresar que se puede equiparar el género? ¿O es natural que ahora que están los medios de comunicación virtuales nos damos cuenta que somos humanos parejo y somos infieles ambos? Mira, yo en mi experiencia sigue siendo, dice que hay mucha libertad, los programas de televisión hablan de esta moda, otra vez vuelvo a lo mismo, de la mujer decidiendo con quién tener una relación sexual, la mujer decidiendo su libertad sexual, pero no es cierto, ya viéndolo aquí, yo lo veo en la terapia, con las personas que llegan a terapia, bueno, en este caso mujeres, y está dividido, es de pronto esta mujer que dice sí a mi sexualidad y la vivo sin culpa, y la otra parte que sí, vivo mi sexualidad, pero híjole, qué pena, qué miedo, qué uh-huh. esto, y pero van a decir, pero ya me señalaron, ya me etiquetaron, ya dijeron, entonces ves las culpas, podrán decir que son muy libres, pero ves las culpas reflejadas en una enfermedad, ves las culpas reflejadas en qué también se pueden sentir. Entonces, la sexualidad creo que juega un papel en el rubro que yo trabajo, que es lo holístico, en donde si nada más te quedas con la parte sexual humana, con la definición humana, y no con la parte espiritual y lo que es el, vuelvo a lo mismo, o sea, no hay una edad para específica para poder empezar tu sexualidad. La sociedad te dice cuál. No hay un momento en donde tú digas, bueno, me quiero casar para poder ejercer mi sexualidad. Tampoco, porque lo vemos. O sea, como ahorita lo decías, Katy, en las diferentes clases sociales habrá, a lo mejor te vas a no sé, estos estos territorios, estas poblaciones en donde es, ah, ya está de moda, ya, ya me dejó Pancho, pues entonces ya, ya estoy con Pedro, y el niño es de Juan, y el niño es de Arturo. No, y quién sabe ¿sí? quién es ese, o sea, sí. llegó solito, ¿no? Y entonces o sea, una dice, ya sabes, la hija de familia dice, ¿qué? ¿Cómo? O sea, esas señoras se acuestan con todo mundo o no saben... Y volteas por otro lado y ves a la chava que se fue de vacaciones a donde no la conocen y justamente se acostó con todo mundo, ¿sí? A lo que voy con esto es, la sexualidad te la presenta este sistema y esta sociedad con dos caras. Te prohíbo, pero te invito. Y lo que termina sucediendo en la mente tanto del hombre como de la mujer es una neurosis. Claro, pero también, y para preguntarles a ustedes, hay una gran diferencia entre lo rural y lo urbano. Y el femenino, pues, es más algo de lo segundo. Uh-huh. ¿Tú crees, por acá, ustedes creen que la sexualidad es algo que se usa como para decir estoy emancipada, tipo Gloria Trevi, pelo suelto, o ya trascendimos los ochentas? Hay una parte en la que sí, se utiliza para gritar soy libre, ¿verdad? Más creo que ahorita con tanta información que hay, positiva, ¿verdad?, para nosotros, hay otra parte donde ya pasan ese punto, porque ese punto es como que el punto que invita a llegar a un equilibrio, ¿sí? Y al pasar ese punto de que ya grité que soy libre, ahora sí llega la conciencia donde... el adolescente ya está pensando mejor, mejor me cuido, mejor conozco, mejor crezco interiormente y después me entrego, ¿sí? Entonces ya estamos llegando a eso. ¿Tú crees, Mate? Sí. Pues es que lo que, bueno, en mi opinión es, o sea, la libertad no nada más es hacer las cosas, sino es saber qué estás haciendo y las consecuencias de tus actos. Exactamente. No nada más es hacerlo, porque pues hacerlo por hacer, pues cuántos choques no habría en la calle, pues no importa. La responsabilidad. Empezando desde ahí, la situación es, okay, yo tengo la posibilidad de hacer esto y lo quiero hacer, pero reconozco que están estas consecuencias si llega a pasar algo mal, o si yo no tomo control sobre esto, o puedo lastimar a otra persona, o sea, pueden haber... un sinfín de otros factores que a lo mejor no estoy considerando. Sobre todo me puedo lastimar a mí mismo. Claro, ¿no? Y a tu cuerpo, que también, o sea, tu cuerpo es un templo y no lo, o sea, lo debes de cuidar porque nada más tienes uno, o sea, el brazo no te vuelve a crecer, ¿no? Entonces, o sea, lo tienes que cuidar porque cuerpo nada más tienes uno y vida igual. Entonces, no nada más es la libertad de hacer las cosas, sino reconocer que a lo mejor no hay límites, pero tú tienes que tener... la atención, ¿no? Y tienes que tener tus cinco sentidos puestos sobre la decisión que vayas a tomar. Inclusive, puedes tener la libertad de hacerlo, puedes saber cuáles son las consecuencias y no actuar. O sea, te puedes quedar sentado y decir, ahorita no es momento para que yo lo haga. Y eso es una madurez, o sea, no nada más es... Y eso no tiene edad. No, hay gente no tiene que edad. Tiene 50 años pero, y no entiende pero eso. Pero en cuanto eso. Al género, exacto. ¿Cómo ha cambiado ese uso de la sexualidad y la libertad? Pues es que, bueno, ahorita... creo yo que la mujer siente un poco más de libertad y es más consciente de lo que puede hacer. Cuando antes era más, muchísimo más reprimido, era más escondido, era también apedrado, ¿no? Era señalado, era criticado. Y ahorita, pues, bueno, ya podemos voltear y decir que levante la mano el que aviente la primera piedra, el que no lo haya hecho. Entonces ya con eso ya estamos levantando la mano y contestando normalmente, o sea, sin faltarle al respeto a nadie más. Pero dándonos el lugar a que, oye, yo también puedo hacer estas cosas y no hay ningún problema. Decides. ¿Por qué? Porque estoy tomando mis precauciones y estoy siendo consciente de mis actos. Entonces, ahí es donde creo que ha cambiado un poco como este perfil de la mujer y que yo no sé si la sociedad todavía está como tan abierta a ver este cambio. ¿Y por qué llegan esos cambios? ¿Porque estamos más internacionalizados o porque de plano es algo natural a cualquier comunidad, que entre más hay educación o información, tendemos hacia eso, o qué? ¿O México es especial? O yo qué? Considero que es, o sea, van de la mano esas dos cosas que tú es mencionas. Es una tendencia evolutiva. O sea, exacto. Llega el en momento general. En que la mujer eventualmente se iba a cansar de estar haciendo tortillas de maíz, o sea, en el comal, metida en la cocina. Eventualmente sí, iba a pasar. Pero no necesariamente ha cambiado todo. No, pero ya nos cansamos. No está mal hacer las tortillas, yo me sé la receta, sí, pero no las quiero hacer todos los días. No están tan buenas las tortillas, tenemos que ir por ellas al Oxxo. No, y hay muy buenas que te las revenden, ¿no? Entonces, o sea, y no hay ninguno, no, y recalentadas también están bien buenas, pero la situación es, oye, yo no nada más hacer tortillas. Sí, por favor. Yo, o sea, no es lo único que para lo que soy buena. Y también tengo ganas de aprender a hacer cosas que a lo mejor a no ver, va a ser tan buena, pero... Y ahí donde te pregunto, ¿hay que estarlo restregando o nada más es natural? Porque ahí es donde entra el feminismo, o sea, es que yo soy mujer y no tengo que estar en la cocina. O sea, yo creo que entre más están resistiéndose, pues más fortalecen eso que quieren trascender. Mira, ahorita, ¿no?, lo que decía Pati, se me viene a la mente como de pronto tres estilos de mujeres, donde está la callada, sumisa, que no se atreve a decir lo que quiere. Está la feminista que está confundida, como tú también decías, Katy, o sea, en un desequilibrio, en un desbalance de fuera los hombres, yo sé lo que hago, yo esto, yo sé con quién me acuesto, y sí. Y está esta mujer que es más evolutiva y que es más consciente y que es más sensible y que se está dedicando a conocerse primero ella misma. Claro, exacto. A conocer, ¿no? Exacto. Y no lo está diciendo a base de gritos, sombrerazo, porque la violencia nunca te lleva a la libertad. Está confundido. Se cree que la violencia te lleva a la libertad y no es así. El que es libre sabe por qué es libre, busca esa libertad en un respeto, en un silencio, en una ecuanimidad, ¿sabes? Y en un decir, sé que voy a llegar tarde que temprano al punto, a esa libertad donde se me va a respetar, pero no puedo pedir un respeto si estoy gritándole al hombre, no puedo pedir un respeto si también le grito a la mujer. Y si ni siquiera sé lo que quiero. Exacto. O sea, ¿qué es lo que estoy, o sea, cuál es el objetivo de lo que estoy buscando, ¿no? Exacto. Tiene mucho que ver, para mi punto de vista, cuánta restricción tuvo la persona en su educación. ¿Sí? Si esta persona viene de una familia muy restringida, entonces esta persona va a llegar a ese punto donde quiere gritar su libertad. ¿Sí? Entonces lo hace. Y que tal vez sale contraproducente. Exactamente, ¿verdad? porque está en un punto más abajo del punto medio, ¿sí? Entonces quiere, para poder salir, tiene que romper esa estructura, tiene que gritarse a sí misma, soy libre y puedo hacer lo que quiera, aunque me estén diciendo que no, ¿sí? Pero cuando la persona está educada libremente, entonces es cuando la persona encuentra el equilibrio más pronto, porque dice, ok, yo puedo hacer esto y puedo hacer esto, pero entonces sí tiene la oportunidad de ver las consecuencias. La persona que está atada y que está reprimida no tiene la oportunidad de ver las consecuencias, porque lo único que quiere ver es no verse atada y no verse reprimida. Exacto. Entonces es cuando salta a la sexualidad pronta, a no cuidarse a sí misma, a tener consecuencias negativas, ¿verdad? Exacto, y es lo que en terapia les digo, una cosa es ser libre y otra cosa es ser libertino. O sea, mucha gente confunde la libertad con libertinaje y, yo soy libre y yo me acuesto con los que quiera. Y no, corazón, o sea, también tienes que tener una conciencia energéticamente hablando de lo que sucede cuando te acuestas con 20 hombres o como hombre te acuestas con 20 mujeres, y no se trata solamente de llevarte un trofeo cada noche o cada fin de semana que sales, se trata de que tengas conciencia que cada vez que estás teniendo una relación sexual estás compartiendo energía. Sí, pero también está ahí el ser humano nada más cumpliendo un rol biológico, ¿no? O sea, finalmente tiene que haber reproducción, y ya sea porque si te enseñan, tú en tu psicología y todo, pues hay por ahí una dictadura biológica, genética, que por algún lado tiene que salir un niño, ¿no? No, cuando ves la sexualidad como solamente una procreación, sí, pero la sexualidad también se puede disfrutar, también puede ser... Eso que dices tú, Juan Carlos, eso que mencionas tú, no puede verlo la gente. Es cuando estás inconsciente sobre tu sexualidad, estás inconsciente sobre el equilibrio al que quieres llegar, por lo mismo de que si tuviste una vida oprimida o tuviste generaciones de vida oprimida, entonces no puedes ver ese punto de conciencia hasta que ya pasas todo ese punto, entonces sí puedes tomar un equilibrio, ¿verdad? ¿Y cómo creen que, bueno, ya quedamos que no necesariamente hay un restregarle al hombre? No, pues es que, ¿de qué sirve? Desde un punto de vista en de que ya la emancipación se dio. Y nosotros también. Y de que está más o menos la cosa pareja. ¿Cómo han cambiado las tradiciones, por ejemplo, matrimonio y estar en el hogar con esta nueva era en que vivimos aquí, por lo menos en Monterrey? ¿Cómo lo ven? Pues creo que sí se ha notado un cambio, ¿no? O sea, antes, no sé, las mujeres se casaban entre más chiquitas mejor, ¿no? Entre más antes te salgas, estabas mejor acomodada, ¿no? Ibas a ser más feliz, ¿no? ¿Y a poco ya cambió ese rollo? Pues bueno, las mujeres ya, bueno, al menos las que yo conozco, yo tengo un par de amigas que la verdad es que están bastante seguras de que hasta el momento no quieren estar casadas y están muy felices con esa decisión. Quieren una relación, quieren tener un compañero, quieren estar acompañadas, quieren sentir amor y compartir sentimientos y experiencias, pero no necesariamente con un anillo al dedo, con una ceremonia religiosa y seguir toda esta estructura social que la cajita te invita a que entres. Y no está mal la cajita, hay gente que le gusta la cajita y sí, está muy bien. La situación es, hay otro tipo de personas que dicen, yo todavía no estoy lista y hasta que no me sienta lista, no voy a dar ese paso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, hasta que no se sientan seguras o hasta que no sientan que es el momento, pues no se van a adentrar a esta estructura. Entonces, pues ¿qué pasa? Se casan un poquito más tarde, se casan más tarde o nada más están con su compañero. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es algo natural? ¿O de plano son de que compramos muchas películas de Hollywood? Creo que pues es algo natural. Yo sí he visto una tendencia en donde la mujer está trabajando más, donde el rol del papá también, o el rol del esposo, está más en quedarse en su casa, más en ayudar a la mujer, ¿verdad? Pero es una tendencia evolutiva. A lo mismo, o sea, estamos en unas partes a lo mejor demasiado atrasados y en otras partes en la misma sociedad demasiado avanzados, ¿verdad? En la misma sociedad hay de todo, en esta misma sociedad aquí en Monterrey, en México y en todas partes, hasta en Estados Unidos hay de todo, extremos totalmente, no se ha llegado a un punto de equilibrio y yo creo que es muy difícil realmente porque a lo largo de la historia el sexo ha contribuido para muchas cosas. Pues nomás para vivir, ¿no? Para estar aquí. Sí, para seguir. Todo, pero culturalmente ha influenciado religiones, ha influenciado políticas, ha influenciado muchas cosas. Entonces, y nunca ha habido, si nos ponemos a buscar a ver cuándo ha habido un punto de equilibrio real, que toda la sociedad esté equilibrada, pues no lo hay. Estamos unos más arriba que otros más abajo que otros, pero pues ahí vamos. Es natural, sí, es muy natural. ¿Tú cómo lo ves por acá, eso que decía Pate? Pues mira, yo en la práctica, en la terapia, he visto más mujeres que se están, volviendo a la palabra, emancipando de sus maridos, porque son las mujeres que justamente se casaron a los 20 y pico, y ahora a sus 30 y tantos, casi 40, están diciendo, híjole, quiero más de la vida, y mi marido no me lo permite. ¿Pero más qué? Más de ellas, más de esa libertad, más de quiero viajar, quiero trabajar, muchas es quiero trabajar. Desarrollarse. Y el marido entra como persona, en esta cuestión social, en esta cuestión egoica, de sentirse menos, de sentirse desplazado. Entonces, lo primero que te debería haber es una comunicación, porque recuerda que no te casaste con un enemigo, te casaste con un amigo. Sí, pero si no la hubo en 20 años, pues no van a ser de repente. Y eso es lo que se supone que tienen que reflexionar en un espacio terapéutico que te lleva a ese espacio de conocerte a ti misma. Pero si no llegas a una crisis, pues jamás vas a saber lo que hay dentro. Para eso son las crisis y son buenas. Entonces, todo en esta evolución, como es una evolución en una sociedad, como hay una evolución en un país, en una ciudad, también hay una evolución en una familia, en los integrantes que hacen esa familia. En este caso es la mujer diciendo, ya no quiero estar con esta persona. Claro. Oye, ya entrándole al nivel ropa, porque bueno, estamos muy a nivel psicológico, ¿no? Sociológico. Pero que no los tacones es una forma de darle a entender al hombre que se está al misma altura, aparte de la estética, ¿no? Que no cuestionamos que se levanta muy bien el cuerpo, pero no será, digo, algo de que, bueno, estamos yo al nivel. Todo lo contrario, ¿no? Los tacones pues plasman lo que es el feminismo totalmente, pues la femenidad de la mujer, y el hombre, pues, que no cambie, ¿verdad? Que no se ponga tacones, por favor. O sea, que cada quien sigamos teniendo esa parte definida, ¿verdad? quién es el hombre y quién es la mujer. Por eso, pero sí es una forma de decirle al hombre, oye, aquí estoy yo y me pongo lo que quiera y estoy de tu mismo tamaño. Pues sería lo mismo decir, los pantalones y el cinto es para que ustedes nos digan que si aquí estamos también, si aquí, no, aquí estoy. No, pero yo. Pues no se levanta el cuerpo del hombre con los jeans, o sea. Digo, pues como no 20 centímetros, ¿o cuánto se levantan en promedio? No, pero a lo mejor te hace voltear a ver el cinturón y decir, uy, qué próspero. O bueno, qué si es una hebilla acá de un escorpión, el pues el reloj pero... y esas cosas, ¿no? Ah, no creo que sea lo mismo los tacones que los pantalones, a ver, sí. Porque en ese sentido también el pantalón que usa la mujer, ¿qué quiere decir? ¿Somos idénticos? Yo creo que no quiere decir nada. Yo creo que eso ha sido parte de la moda a través de los años. Totalmente. Lo que define quién es la mujer y quién es el hombre, pero no quiere decir nada que unos quieran ser más que otros. O sea, interiormente creo que el ser humano tiende al equilibrio, tiende a la evolución. Entonces, interiormente todos queremos esa paz, ¿sí? Uh-huh. Todos queremos estar a la par. Y en armonía. Juntos. Cuando tenemos mucho miedo, entonces es cuando actuamos oprimiendo al otro o dejándonos oprimir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿A dónde queremos llegar realmente? Todos los individuos queremos llegar a estar en paz, a estar en equilibrio, ¿sí? ¿Tú cómo ves el tacón? Pues, pues sí, no le veo... alguna finalidad, así. Alguna trampa. Ajá, pues en realidad no. Digo, yo tengo tacones, pero también estoy muy a gusto con mi estatura, que es muy chaparrita, y no tengo problema con usar no tacones. Y no porque esté yo más chaparrita que un hombre significa que mi voz no se va a escuchar o que mi mano no es lo suficientemente alta para llegar y decirle, oye, no está bien esto, o oye, estoy aquí. Yo creo que entra más en la parte de la sensualidad, ¿no? Sí, totalmente. Muy bien. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso en Globales, que no pudo dejar de hablar ni siquiera de los cortes, porque está muy bueno el tema. estamos hablando, pues estábamos hablando de feminismo, sexualidad. Y los tacones. No estuvieron de acuerdo conmigo que los tacones es un signo de emancipación. Tienen que serlo. Por favor, te invitamos a que tú también los uses si quieres. No. Pues sí. Bueno, estamos con ustedes, estimado público, aquí en el jueves de Cafecito. Estamos esperando su llamada en el 8336-6162 y 8336-4203. Estoy con Patti González, Katia Dávila y Sol González Barroeta. ¿Y el bolso? ¿El bolso qué es? ¿No será una forma de decirle al hombre, yo también traigo chequera? No, ¿sabes qué? Yo ya te capté para dónde va el rollo, ¿sabes? Es, otra vez, acuérdate, un mismo estímulo que avienta la sociedad, que avienta una mercadotecnia, que avienta una todo lo que es la publicidad y todo lo que es vender. Bueno, hay quien caen, dependiendo la psicología que tienen. Hay quienes caen en el rollo y en el juego de traer tal marca te hace atractiva. Traer tal accesorio te hace superior. Traer tacones te hace más sexual y más llamativa. Pero no nada más femenino, también masculino, ¿no? También exacto, y el hombre igual. Traer mariconera. No, el hombre le dicen, traer un auto rojo sí. te hace más atractivo. Y las camisas tal marca y los exacto. pantalones tal o sea, que estamos marca. Hablando de que básicamente somos presas en la mercadotecnia. Exactamente, 100%. Eso es un hecho. O sea, por eso, pero cuando alguien ya es presa de la mercadotecnia, pero aparte le da una justificación psicológica no, porque es y que, personal. Estás de esa manera mostrando el nivel de tu inseguridad o el nivel de tu fácil... Entonces sí existe que se utilizan tacones y bolsa para hacer un statement, ¿o no? Pero pues puede pasar hasta con un sartén, o sea, no necesariamente tiene que ser... Pues sí, o sea, pero no lo vas a traer en la calle. O sea. Pues habrá gente que sí, pero a lo que voy es no necesariamente el tacón es lo que... O sea, esta persona lo toma, pero no es de uso general, o sea, hay sí. otras personas que utilizan otros elementos para proporcionar el mismo mensaje. Igual te tendrías que ir como que a hacer una entrevista en un antro y luego en una oficina y preguntar por qué traen tacones las mujeres. Y a lo mejor las del antro te van a decir que es porque, ay, o sea, hoy tengo que salir con alguien del antro. Y la de la oficina va a decir, pues porque el uniforme me lo pide. Y habrá otras que te van a decir, sí, como decías hacer en el corte, traigo unos juanetes del tamaño de unas bolas de ping pong y no me quito mis tacones. Y es lo que decías al principio, Pati, o sea... Tu cuerpo físico no te lo van a cambiar. Uh-uh. Entonces, ¿hasta dónde la vanidad y el entrar en ese rol de la vanidad y comprártela mandas al traste tu cuerpo físico? Y te puede estar, o sea, los pies te pueden estar diciendo, me bueno, dueles. Digo, hablas del consumismo y hemos mandado al traste al planeta. Exactamente. Entonces, el cuerpo físico de una por eso, o dos entonces personas. Volvemos a lo mismo, es así como en la parte de esta evolución y en la parte de esta conciencia, habrá quienes sí caen en el juego y habrá quienes no caigan en el juego. No podemos generalizar. Exacto. ¿Tú qué opinas? Yo opino lo mismo, que no podemos, que sí somos esclavos del consumismo, la mayoría, ¿en ¿verdad? En medida. Sí, pero no es para probar nada, es para probarte a ti mismo nada más. No es para probar nada en cuanto a sexo, sino te puedo probar, o sea, femenino con femenino y femenino con masculino, yo tengo, pero eso es más del poder de que tiene las cosas, no de que sí. quieras poner tu punto o tomar una postura de... Sí, sí, porque sería decir que, bueno, el hombre también le venden el coche como virilidad, entonces... Claro, o la motocicleta, o la chaqueta de cuero, o lo que sea, ¿verdad? O el gel. Sí, y lo hace, hay muchos hombres que lo hacen, es que hay muchas personas, hombres y mujeres, que lo hacen precisamente para... marcar una línea de dónde estoy, de quién soy, ¿verdad? Uh-huh. Por esa misma inseguridad que tienen sobre sí mismos. Hay que conocerse interiormente para poder no necesitar cosas afuera, ¿verdad? Claro. Y yo creo que ahorita que vas a decir una palabra clave, yo soy... Si yo soy el interior y conozco mi interior, no necesito nada de lo que me vendas. No, y aparte, o sea, ¿cuál es la inseguridad que me puede llegar a atacar de otra persona? O sea, ¿cuál es el ataque de alguien más? Ninguno, porque yo ya reconozco y sé cuáles son mis virtudes, cuáles son mis áreas de oportunidad y qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás. Entonces, ¿qué pueden usar en mi contra? Exacto. Que yo ya no sepa antes y que no sepa que me falta o que me sobra, entonces... Esa es la gran diferencia. Y los que ya lo saben son justamente... los que no gritan, los que no demuestran, los que no... No necesitan ese tipo de pruebas hacia la sociedad. Se podría decir que eso, bueno, igual me lo estoy imaginando de esta manera, o sea, como si tuvieras un escudo, no necesariamente para que no te dañen, sino es un escudo transparente. Uh-huh. Nada más que nadie te puede hacer daño hacia adentro porque pues tu escudo eres tú. Exacto. Es que no es necesariamente como daño, una barrera. Lo que te hace daño hacia adentro eres tú mismo. Todo lo que tú te dices que te están diciendo los demás. Porque no es lo que dicen los demás, es lo que realmente tú te dices sobre lo que dicen los demás. Lo que crees que te dicen los demás. Lo que crees que te dicen los demás. La interpretación de uno. Lo que inventas que los demás están diciendo. O a lo mejor los demás lo están diciendo, pero ¿cómo lo estás tomando también tú? Puedes tomar una crítica constructivamente y ver lo positivo de esa crítica, o puedes tomar esa crítica como algo que te va a hundir para toda la vida, ¿verdad? Exacto. Entonces, y de ahí cuando un hombre, y me voy al género hombre, es... este personaje que se sabe libre, que se sabe seguro de sí mismo, que no necesita el auto y que no necesita la marca y que no necesita la billetera, se muestra ante la mujer sabiendo quién es y qué puede ofrecer. Por lo tanto, no limita a su mujer, la deja ser también. Exacto. Ese es el hombre libre. Y la mujer que se sabe lo que vale y se sabe lo que piensa y lo que dice... no necesita andar enseñando las boobies, no necesita andar, ¿sí me explico? Y le dice a ese hombre, yo también te quiero y te respeto, y por lo tanto no te hago panchos, y no te ando celando, ni tampoco te ando diciendo a ti, hombre, ay, yo no te necesito, ¿sí me explico? Yo me pago mis tragos. Ese es el equilibrio. Un hombre que se conoce a sí mismo deja ser a la mujer, y una mujer que se conoce a sí misma deja ser a su hombre. Que se conocen y que se aceptan, y que se aman, que se ven con amor. Y tan están llenos de esa paz y tan están llenos de ese conocimiento que no andan en manifestaciones gritando y haciendo pancartas y promoviendo. Simplemente van por esta vida diciendo, ya llegamos. ¿A dónde? A nuestra libertad. Ahora, lo contrario, yo creo que tiene muchas consecuencias muy negativas, porque... jóvenes, yo estoy viendo, yo ahorita que tengo adolescentes, lo que estoy viendo es jóvenes quedando embarazados, súper jóvenes, las niñas, o también jóvenes quitándose la vida. Como siempre ha pasado, las dos cosas. Por amor, sí, como siempre. Sí, no es nuevo. No es nuevo. Exactamente. Tripeados siempre hemos estado. Exactamente, pero esos son los problemas reales, ¿verdad?, que implican una no conciencia. Una falta de conciencia. Totalmente. Uh-huh. Oye, a ver, vamos a dejar la visión genética y la biológica de la homosexualidad por un lado. Y vamos a hablar de la cultural. Ahora que está de moda que los occidentales en muchos países están dándole derechos, según ellos, ¿no?, los políticos, a la población de escoger su relación sexual y su compromiso. ¿Qué será? ¿Que mucha gente lo toma como emancipación y se suben al autobús? ¿O están aceptando la homosexualidad desde una libertad que creen que ya tenían? ¿O de plano es porque no nos entendemos como género en la posmodernidad que vivimos y es más fácil con lo conocido? Sobre la homosexualidad. Así es. Pues creo que... en general, el ser homosexual no es una opción, ¿verdad? No entendí bien tu pregunta, más sé que en todo el mundo, ¿verdad?, se está teniendo controversia sobre esto. Este lado del mundo más que en el otro lado del mundo. Pues sí, en este lado del mundo. Como que se está usando como una onda de que te voy a estar dando libertades ahora en adelante. Sí. Digo, no hay trabajo, pero haz lo que quieras. Sí, las libertades en cuanto a casarse y eso, dices sí, tú, sí, sí. En cuanto a tener... a reconocimiento público en el discurso callejero. Es que yo creo que seguimos hablando de dos géneros nada más, hombre y mujer. No hay, aquí no hay marcianos, aquí no hay... de pronto el homosexual es un marciano. Sigue siendo un hombre y sigue siendo una mujer. Sí. Punto. Y la libertad de esta... o sea, si estamos aquí, seguimos hablando de esta emancipación de la mujer y del hombre... está dentro el decidir si quiero estar con una mujer o quiero estar con un hombre. Y lo dijiste perfectamente bien, haciendo un lado genética, porque hay muchas lesbianas que son lesbianas porque están hasta el copete de los hombres, porque fueron heridas por muchos hombres. Y hay hombres que son homosexuales, no por por genética, porque también fueron una historia en donde, oye, la mujer me lastima, y no seré gay, y prueban, y obviamente les gusta. Claro. Y bueno, es que todo este algunas instituciones los promueven, ¿no? Bueno, bueno. Pero volvemos a lo mismo, es lo mismo que la sociedad te está promoviendo. Mira, no tiene nada de malo que un día le des un beso a un hombre, no tiene nada de malo que un día le des un beso a una mujer, y de repente, ay, ya soy gay. No, no eres gay. Es que, bueno, aquí todo es donde viene... Como que se hizo moda, ¿no? Recientemente yo estuve platicando con una amiga precisamente sobre este tema, y lo que estábamos diciendo es que debemos de empezar a considerarnos como seres sexuales, no como heterosexual, bisexual, la mente homosexual. Diciéndole las emociones. No, no, no. Es lo que somos. Todos tenemos parte... Somos un ser sexual. Masculino, femenino. Llega el momento en que, o sea, en que el digo, no puedo generalizar porque no es un tema con el que platico de todos los días con todas las personas, pero... estoy muy segura que en algún momento hemos visto a una mujer que hemos dicho, oye, qué guapa, qué buen cuerpo tiene esa mujer. Uh-huh. O sea, de verdad puedes llegar a admirar ese cuerpo y a encontrarle una belleza, pero pues porque lo puedes admirar, o sea, lo puedes reconocer. Exactamente. Y de igual manera puedes ver a otro hombre al mismo tiempo a la par y decir, qué atractivo es este hombre. Claro. O sea, y si llegara a pasar algo... esa parte masculina y esa parte femenina. Totalmente. No somos totalmente masculinos ni somos totalmente femeninos. Pero no te... La etiquetita... Eso es, la etiqueta. Vamos a quitarles la etiqueta y decir, oye, bueno, pues soy ser humano y puedo hacer sentir bien a cualquier otro ser humano. Y no necesariamente en una manera sexual. Obviamente va dentro de esto, ¿no? De esta categoría, pero... No, o sea, la puedo hacer sentir bien con un abrazo, la puedo hacer sentir bien con un beso, la puedo sentir bien con agarrarle la mano. Entonces, si leo bien lo que dices, el problema con la sexualidad es como no lo han controlado. Claro, pues es precisamente este control que viene, o sea, puede ser cultural, puede ser del gobierno, o sea, le podemos pues, poner... No puede. De religioso. Sí, de todo, sí. O sea, que está reprimida esta sexualidad y que llega un momento en que dices, bueno, pues, ¿cuál es el problema? Sí, porque si tú tienes control sobre el cuerpo y la sexualidad y la reproducción de tu población, pues haces lo que quiera con ellos, ¿no? ¿Y me es refiero lo que a religiones, me refiero a política, Esa es la finalidad principal, controlar, ¿verdad? Pero luego, o sea, creo que aquí viene algo que tú estabas ahorita mencionando, o sea, que después de esta situación, o sea, viene también el querer como liberarte de esto cuando ni siquiera estás consciente de las consecuencias, que es lo que está pasando, ¿no? O sea, que eres demasiado joven, que ni siquiera entiendes realmente la sexualidad y que la quieres experimentar a como sea, sí. A como dé lugar, quieres ser parte de esta moda, de esta actividad. Y si estás reprimida en cierta área, es en el área o donde tienes una sobrelibertad, que también a veces pasa, o sea, que los mismos padres ni siquiera están enterados, o sea, existe esto, ¿dónde están tus hijos? ¿Sabes dónde están ahorita? Uh-huh. Entonces, es muy importante. Bueno, pero también aunque sepas dónde están, no vas a prohibir claro, cosas. Claro, pero ahí es donde viene la educación, los valores, la atención que tú les diste. Sí, pero hay educación, hay valores, hay atención que les diste y sigue habiendo suicidios, embarazadas y homosexualidad. Claro, pero hacemos? Si tienes esas, pero en la idea es... partes donde hay suicidios, embarazadas y homosexualidad. Digo, no, es que quiere ponerlos no al mismo nivel. Se le está poniendo, donde se falta la atención de los padres. Yo lo he comprobado. Sí, en niños, o sea, las personas que yo conozco que les han pasado estas cosas, es porque los papás, no necesariamente que los papás estén juntos o no estén juntos, pero sí que los papás estén atentos a la persona que tuvieron como hijo, ¿sí? Okay. Atentos en todos los aspectos, okay. Platicando constantemente con ellos, sabiendo qué es lo que sienten tus hijos, sabiendo qué es lo que... Y qué se están enfrentando, o sea, qué es lo que está pasando en su realidad, qué es lo que los está acompañando el día a día, ¿no? O sea, sí. Qué presiones tienen, qué ideas tienen, qué inquietudes tienen, cómo le resuelves. Tener una verdadera comunicación con tus hijos, pero si como padres te dan miedo ciertos temas y los prohíbes y los mandas a que no, esto no se va a hablar nunca y en mejor la casa. No los toca. Y esto no será más rebeldía que otra cosa. Es que es lo que te decía al inicio, cuando se busca una libertad con violencia es el rebelde, es el que grita, es el que, no querías que hiciera esto, pues ahora lo hago. O sea, hay muchísimos factores para que haya un suicidio, para que haya un hijo homosexual, para que haya una hija o un hijo con un embarazo fuera del matrimonio. Uh-huh. Hay muchos ¿O factores. ¿No será que es más normal y que tenemos todavía una culpita que le ponemos y que si los dejamos o no los dejamos? ¿Sabes? Te lo digo, visto en el enfoque que yo doy, es entre más educación y entre más comunicación tengas, más abierta va a ser tu postura de la vida y de la sociedad. Sí, y otra general. Cosa, y otra sí. cosa, es inevitable como ser humano que no somos perfectos en lo egoico, equivocarnos de alguna forma. Y con esto no estoy diciendo que, ah, bueno, dijo la del radio que yo puedo hacer lo que quiera y que si me equivoco es parte del... No, no, no, o sea, es, si me voy a equivocar porque tomé una decisión no muy acertada, porque no la pensé, porque no la medité, tengo que ser responsable de la consecuencia, como decía hace rato Patty. Libre es el que asume la responsabilidad. Uh-huh. Rebelde es el que da patadas, golpes. Uh-huh. Y salió alguien con sangre y me escondo y yo no fui. No, tienes que dar la cara. Y que precisamente está pasando en estas nuevas generaciones. O sea, cada día nos damos cuenta de que está pasando este me quiero dar a conocer, ¿no? Quiero uh-huh. quiero ser y quiero que me ubiquen y quiero... Que me den like. Que me den un like y ahí es donde... Sí. Y me suicido porque no me dieron likes, o sea... O me suicido porque me juzgan, subieron la foto en el Facebook. O porque me juzgan en este medio, que siendo tan fácil y sencillo como, bueno, voy a borrar mi cuenta y no me aparezco por aquí y ya. Exacto. Pero la sociedad te dicta que tienes que estar aquí, la sociedad está ahí. Entonces, si no estás ahí, estás fuera. Cuando más en realidad estar mucho, fuera tampoco no está mal. Más vuelvo a lo mismo, tiene mucho que ver que aunque te sientas, o sea, todos estos sentimientos vienen de una soledad interior. Y esa soledad interior se inculca en casa. Exacto. ¿Sí? Oye, okay, ¿cómo ven ahora? Ya vamos a hablar de todos, porque ya dividir en géneros, pues ya lo vapulearon. Ok. Que era el objetivo. ¿Cómo está ahorita la participación de todos en lo que estamos viviendo en el mundo? ¿Estamos cambiando? ¿Qué será? ¿Que seguimos todavía luchando, pataleando contra algo que no se quiere dejar cambiar? ¿O ya venimos a bordo de un cambio en el cual ya estamos participando y construyendo cosas nuevas? Creo que sí estamos... un porcentaje importante en esta inquietud de evolucionar, pero evolucionar con responsabilidad. Creo que cada vez son más los jóvenes que están cuestionándose qué quiero, a qué vine a la vida, y son preguntas a lo mejor muy trascendentales y que habrá otros que digan, ay, qué flojera. Pero es la verdad, cada vez son más los jóvenes que se acercan y que dicen, ¿sabes qué? No quiero hacer lo que en mi casa siempre me dijeron que hiciera. Simplemente se están empezando a preguntar. Exacto. Se están empezando a cuestionar. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo yo hacer esto? ¿Por qué tiene que hacerlo alguien más? Creo que desde ahí ya es, o sea, aplausos para esas personas. Sí. Gracias porque te estás empezando a cuestionar, ¿no? Ya cuando empiezan a ser conscientes de estas actitudes, de ser conscientes de esta educación, de ser conscientes de esta sociedad, de estas normas que tienes que seguir porque si no las sigues estás mal. Cuando se empiezan a cuestionar todo esto ya es cuando empieza todo este bello camino. Sí, porque no es una utopía, ¿saben? No. Es como el decir, sí, sabemos que vivimos en un mundo terrenal que se rige por leyes, por una sociedad, por una comunidad. Uh-huh. Y entre más consciente soy de mi libertad sin violencia, no voy a ir diciéndole a los demás que sus verdades no son las correctas. Voy respetando porque todos vamos en un nivel de conciencia distinto. Cuando tú se supone que estás en un nivel de conciencia más arriba, y puede ser un joven que ahorita, desde ahorita, lo que decías, se está cuestionando qué quiero, qué esto, esos son esos jóvenes que hoy se ven más proactivos, ¿sabes? Sí. Más libres, pero que están respondiendo a esa sociedad que primero los quería limitar. Una conciencia abierta a más temprana edad, ¿verdad? Exacto. Yo creo que ha sido parte de la evolución, porque si nos remontamos a cómo pensaban nuestros abuelitos y nuestros papás, es comprensible que toda la conciencia en general de esa generación estaba más cerrada. Uh-huh. Y ahorita como que ya nacieron con conciencia abierta, no necesitamos tanto educarlos, simplemente dejarlos ser. Sí, y creo que sí, o sea, ya están naciendo con esta conciencia más abierta, y para los que estamos despertando como adultos, ya sea hijos, tíos, etcétera, es ayudar a que esa conciencia no se vaya a cerrar por el sistema. Exacto. Por la mercadotecnia, por todo como te presentan las cosas. Cuidar que estos chavos que ya están llegando con una conciencia más abierta, más limpia, no se vaya a ver infectada, ¿sabes? ¿Y entonces de qué se agarra la gente si despierta a que le están engañando por todos lados? Pues, digo, la realidad es dura. Claro. O sea, la realidad es fuerte y te das cuenta que la sociedad... Más bien, te das cuenta que estabas en una burbuja color rosa bien bonita. Sí. Y que cuando la revienten, igual como cuando naces, nacer duele. Exacto. Y nacer duele mucho porque adentro estabas muy bien acomodadito, no te faltaba nada y la temperatura estaba súper bien. Afuera no. Afuera el piso está frío y lo tienes que tocar todos los días y te tienes que dar cuenta que lo que tú te imaginabas o como te habían dicho las cosas no necesariamente funciona para todos o no funciona para ti. Entonces, ¿que estamos en un quiebre de paradigmas o está el individuo ganándole a estos o las dos cosas? Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. O sea, se están quebrando y aparte pues te estás dando cuenta de que, pues bueno, ya se quebró y a partir de aquí es donde yo rijo mi camino y hacia dónde voy. Y voy a tomar acción. Uh-huh. Claro, y finalmente... ¿Cuál es mi aportación también? O sea, vine aquí y ¿qué voy a hacer? Ajá, ¿me voy a quedar parado y voy a estar viendo que todos están haciendo algo? No se está quedando, no se está quedando con las manos cruzadas. ¿Y de qué se agarran entonces? ¿De uno mismo? Sí. Los que son valientes, los que son auténticamente valientes están agarrando de sí mismos. ¿Individualismo egoísta? No. Pues sería de, no creo individualista. Porque no escuché los otros ahí, nada más escuché yo. Pues se agarran, yo creo que del amor universal, ¿no? Yo creo que es de lo que nos podemos agarrar, del amor universal. Cuando comprendes el amor universal, comprendes el amor a ti mismo. No es el 14 de febrero, ¿no? No. Es el amor hacia todo, hacia la vida en general. ¿Y hacia tu vida, el respeto a la vida de los demás? Exactamente. Sí, porque el egoísta es el que hace rato decíamos, bueno, no es lo mismo egoísta que el que tiene un amor propio. Es más, yo creo que si una persona egoísta se encuentra aquí, o sea, o cree que está ahí, no está. Sí. No, y de hecho, no es egoísta la persona que nos habló. Bienvenido, bueno. Buenas tardes. Hola. Lamentablemente escuché el programa ya empezado, pero no sé si tocaron el tema de lo que es el acoso callejero que sufren... Pues en particular las mujeres, y pues me gustaría que se pusiera este tema sobre la mesa porque hay muchos, no solamente en México, sino en otros países donde muchas mujeres se ven violentadas, al salir a la calle y pues, me gustaría que tocaran este tema si es que no lo han tocado aún. Gracias. A ti por ponerlo sobre la mesa. Gracias. Gracias. Gracias. Bueno, pues ya les dijeron. Pues, digo, yo creo que, estoy aquí acompañada de otras dos mujeres, ¿no? Entonces, creo que la mujer sigue siendo vista como un sexo débil. O sea, sigue siendo vista como un sexo que se puede reprimir y que se puede dominar. Y ahí es donde viene el primer error. No lo somos. Y una manera de probarse a sí mismo hacia entonces, el hombre, ¿no? O sea, aquí quieren probar. La situación es, y creo que en gran porcentaje de cuando pasan estas cosas es a lo lejos, desde arriba y donde no me puedes alcanzar, ¿no? O sea, inclusive existe este miedo también de parte del otro sexo de hacerlo de frente y como debería. Sí. ¿Verdad? Porque de repente puede pasar de que, a ver, bueno, baja y dímelo en mi cara, ¿no? O sea, exacto. Aquí te espero. Y nadie baja. Ajá. Oye, pero también acosan a los batillos, ¿no? Nada más a las mujeres. ¿O qué? Pues, yo en lo personal nunca lo he hecho, entonces, no sé. Realmente ni he visto a nadie que se queje de que lo están acosando. Que le chiflen de yo creo que es distinto, exacto. Sí, es distinto. Es distinto el acercamiento. Exacto, sí. Que a una mujer que va caminando le digan, mamacita, y no sé qué. Pero eso es acoso, qué bonito, ¿no? Yo creo que es que depende. Porque no todas le chiflan, ¿eh? Creo que sí tienen ahí... Estoy totalmente de acuerdo. Son como jueces de patinaje. Pero no por eso. Pero no por eso vamos a aceptar que sea de una manera, o sea, con una falta de respeto. O sea, sí, porque no se bajan del edificio. Yo también claro. Como persona valgo. O sea, es por eso de que, bueno, por lo menos ven y dímelo en mi cara. No me lo digas desde arriba escondido. ¿Y qué harías? Ya estamos acostumbrados pues bueno, al típico albañil. Ya verás qué le contestas. Oye, pero dicen que eso solo pasa aquí. ¿En México? Sí. ¿Verdad? ¿Quién sabe a qué se refería la persona que habló? Yo ¿o a qué creo otro que, lugar en especial? No, yo creo que a lo mejor se refería no a un acoso simple y sencillo como un mamacito, un chiflido, un piropo mexicano, sino a algo más directo, ¿verdad? En los camiones, no sé, en la calle donde hay mucha gente, hay gente que de repente da el manotazo y sientes ahí por ahí... quién sabe quién te agarró y cosas así, o desde ese, o también a llegar al punto... Y sí pasa, ¿eh? Sí. Y no tiene que ser en un camión. En el barrio, o sea, yo me puedo imaginar que en el barrio, que hayan los grupos de amigos, ¿verdad?, que se estén juntando y que pueda pasar una niña y puedan hacerle algo ya más físico, más más atacante, más agresivo. Entonces sí, pero pues esto se trata también de una, pues un signo de inferioridad de parte de estas personas, ¿verdad? Pues que sí. Lo están haciendo. Claro, es que sí. El punto que es... Que no tienen otros métodos, ¿no? Que no tienen otros métodos. Que algo quieren demostrar que nadie entiende el mensaje de lo que quieren decir, pues ¿no? Pues demostrarse, o sea, a sí mismos y ante los amigos, ¿verdad? Ya, que eso ha sido toda la vida la competencia entre los hombres. La pregunta aquí es, ¿qué es lo que quieren demostrar? ¿Qué pasó? ¿Quién llega más lejos? Bueno, comentarios finales. Comentarios finales. Bueno, pues que no importa, yo creo que una vez más, entre más la gente quiere generalizar las cosas, pues es muy difícil, porque yo creo que la vida es esto, una variable de todo, un entender que cada quien está donde quiere estar y que cuando ya no te sientes a gusto en el escalón donde estás, pues bueno, esa es la mejor invitación que te lleva a que te conozcas y a que cuestiones y a que encuentres lo que te toca encontrar. Y a que subas. Claro, a que subas. Valorarte. Exacto. Hay que valorarse, ¿verdad? Comentarios finales, hay que valorarse, hay que encontrarse a sí mismo y valorarse para que puedas en un momento dado disfrutar de lo que Dios nos dio, que es nuestra sexualidad y nuestro ser, ¿sí? Eso lo tenemos que disfrutar porque es algo divino, pero mientras no nos valoremos, no nos demos el valor, hombre y mujer, porque a la par estamos, si el hombre no se da el valor, no le va a dar el valor a la mujer, y igual y viceversa. Entonces mi último comentario es, por favor, hay que valorarse. Gracias. Conocerse y valorarse. Pati. Pues bueno, de la mano de los últimos dos comentarios finales, pues bueno, el respeto. Respetar, respetar y respetar a nuestros compañeros de esta tierra. Respetar las ideologías, respetar las actitudes, respetar las respuestas, respetar las preferencias. ¿Las diferencias? Respetar todo. O sea, en tu mundo tal vez no es lo que tú harías y tal vez no es algo que tú estás a favor, pero en su mundo es permitido y por algo está pasando. Entonces, yo creo que de la mano de estas dos opiniones es reforzarlo con el respeto, pues. Muy bien, muchas gracias, Pati González, Katia Dávila, Sol González. Gracias a ti. Sergio Becerra en audio y música. Al estimado público, como siempre, para que se suban al blog a escuchar este programa y otras cosas. Y compartirlo. En danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Gracias. Radio UDEM.